se ve que está lanzado. Y un loli está lanzado. Se llama la está lanzado. Se lanza, lanzado. I'm not afraid of the dark.